rezos de nuestro amor, tu cepillo de dientes y tu ropa interior. Se van por la ventana junto con tu traición, porque me rompiste el corazón. No me llames, no me busques más, no vuelvas jamás. Hice todo para estar cerca de ti, hiciste todo para estar lejos de mí. Así que no me llames, no me busques, no vuelvas jamás, jamás. Hice todo para estar cerca de ti, hiciste todo para estar lejos de mí. Así que bye bye. Hiciste todo para estar lejos de mí.